portal del web. Armando Luna. Yo soy feliz, me estamos la Dani y respiro por el opio. Soy muy feliz. Pero lo único malo es que hoy día me toca médico. ¡Amando! ¡Amando! No estoy preparado para ir al doctor. ¡Amando! ¿Qué? Yo soy tu tío. Sí, sé. Tengo una nueva versión de bailongo. Me tienes que acompañar. ¡Amando! No sea insolente. Dime. Tengo una nueva versión de bailongo. ¿Cuál? Mira. Se toman de los pies y lo hacen por maldad. Se compran una casa al lado, loco Juan. Se toman de los pies y lo hacen por maldad. Sí. Se compran una casa al lado, loco Juan. Me gusta. Es bueno eso. Es bueno esa versión. Le agarra el mequetrefe al Gaspar. Yo tengo un vinilo de Don Francisco. Yo tengo un vinilo de Don Francisco en mi casa. Tengo una paila con huevos revueltos la semana pasada. Yo tengo peña. Yo tengo clítoris. Yo tengo un amigo negrito como el campo. Tío Beno. Sí, Amando. Tú no escuchas nunca lo que yo te digo. Amando, te escuché ayer. Yo tengo clítoris. Ah, yo tengo tantos deseos de olvidarme de ti. Amando, al traerlo una mesa de sushi. Sí, tengo una mesa de sushi en la polera. Sí, tiene una mesa de sushi. Mira, Amando, tú estás muy tonto. Mira ahí también. ¿Tiene sushi ahí? No, ahí no hay sushi. Sí, ahí tiene un palito. ¿No? Ahí está. Ahí tiene un palito. No sabe ni a dónde está la cosa. Un palito de sushi. Y acá tiene otro palito de sushi. Amando. Está promocionando sushi para Japón, porque ahí van a comprar esa tienda en Japón. Sí, en Japón. En Japón tiene una tienda que vende sushi. Y la tienda vende sushi de perro. Y también hay sushi de caballo. Amando. ¿Qué? Estoy tan triste. ¿Por qué estás triste? Porque boté a la basura a un amigo. Estaba bien, hicimos una cena con puro viejito. ¿Y no te servía más? No, y estaba ahí y estaba durmiendo. Y yo pensé que era un abrigo viejo y lo boté a la basura. Ah, ya no servía, está bien. Sí, y el otro día fui a la dehesa. Sí. Y había una nana en un tarro de basura. Ya. Estaba buscando un anillo. ¿Aló? Y dije, lo que botan los ricos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna. Quisiera saber si ustedes atienden a personas que van a estudiar a colegios especiales. Yo voy a un instituto para gente especial. No, porque atendemos solamente a mujeres. Yo soy mujer. Ah, disculpe. Sí, lo que pasa es que tengo un problema del habla. Ya. Sí, pero aparte de esto, hace poco me encontré el clítoris y quería ir al doctor para revisarme, porque allá en el Instituto Melbourne no tienen esa capacidad. Sí, se atiende. Sí. Lo que va, es ginecóloga, así que atiende todo ese tipo. No se había podido encontrarlo, sí, porque estaba muy feo. Ese es mi tío Beno que me cuida a mí. Me cuida. Yo tengo un problema, le cuento para saber si ustedes pueden ayudarme. Mire, lo que pasa, hasta los 6 años solo tuve un callo en vez de un callo abajo. ¿En vez de qué? ¿De clítoris? Sí, y después era igual que los oyogi. Y a los 12 me salió mucho pelo por unas pastillas que tomo yo. Y él me las quitó, eran mis pastillas. Me tuvieron que... Lo que pasa es que fue negligencia de los doctores. Porque me salió... Ese día hacía frío, dile. Me salió tanto pelo que me pusieron una cinta adhesiva. Ya, a ver, dígame una cosa. Eso se lo tendría que comunicar usted a la doctora en el momento de verla. Sí, pero soy tu apoderado. Sí. Oye, ¿quién habla ahí? Tío Beno, que toma pastillas. ¿Aló? Tiene un problema. Páseme el teléfono. ¿Aló? Tío Beno, estoy conversando con la doctora. Señora. Sí, dígame. Yo soy un anciano y estoy el apoderado de ella. Ya, dígame, ¿qué previsión tiene? Ella es indigente porque... entonces no sería posible. No, pero podemos pagar particular, hay mucho dinero en juego. Sí, lo que pasa es que no creemos en la ISAPRE. $30,000 vale la consulta. No hay problema con el dinero para nosotros. Lo que pasa es que estamos un poco mal de la cabeza, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo hacer más porque yo estoy postrado. Ya. Entonces el niño jugaba la pelota. ¿Es niño o es niña? Dígame, por favor. No, entiéndame, no sabemos si nunca se lo habíamos encontrado el clítoris o le salió el cachito. Pero tiene ahora una cosita abajo, es como que tuviera dos sexos. Hace poco nomás descubrí yo que... Y ella está confundida, ¿me entiende? Sí. Bueno, tendría que tomar una hora y venir a ver para que la doctora decida qué es. Mejor tomo una micro. Porque el otro día fui al baño y no sabía si el baño de hombre o de mujer. Él está preocupado. Sí. Ve, me saca las vendas y se venda el clítoris. Abajo el paño. Fíjese que... Se hace pañales. El otro día, cuando le estaba contando que el doctor me puso una cinta abajo, y sacó la cinta de un solo tirón y ahí quedó la tulita pegada. Se le sacó la tulita y estaba esperando que le llegue su periodo ahora, que le va a ser terrible porque ahí se va a traumar. Sí, él ya tiene 34 años ya y habla como niño de tonto de 12. Sí, ya, no ya. Tengo 36, ya no me sirve la tola. No me sirve. ¿Qué podemos hacer? Yo lo voy a mandar en un taxi a esta criatura. A ver, ya, dígame una cosa. Una cosa. ¿Cuándo quiere venir a ver a la doctora? Mañana. Lo antes posible. Hoy día. Cállese. Podría ser. Hoy día. ¿Puede ser hoy día a las 5? Hoy cinco? Día puede ser. Ni un problema. A las 5. ¿Dónde cinco queda ubicada la dirección? ¿Cómo se llama ella? Mire, Armando, se llamaba Luna. Armando Luna, por favor, pero... que hable una persona. Armando, cállate, por favor. Ya. Se mire, llama Armando. Se llamaba Armando Luna, pero ahora no sé cómo llamarle porque se hizo hasta chape. Sí. Ahora quiere usted que lo acompañe, yo vaya sí, solo. Tiene que venir con alguien. Ah, pero para nadie que... nos va a entender, pues. Que me digo, a mí me da vergüenza ir hoy día, mejor mañana. No, Armando, va a ir hoy día, silencio. Ya, mire, él se llama Armando, pero se va a presentar como Jessica. Sí, Jessica, sí. Tolos. Jessica Tolos. Tolosa, es una compañera. Ah, oh, ¿qué hora tenemos que estar ahí? A las 5. ¿A dónde queda ubicado esto? Augusto Leguía Sur 79. Ya. Muy bien. Una pregunta más, señorita. Lo que pasa es que abajo tiene el problema que ya le dije. Y más abajo hay otro problema. Ya, eso sí, no tiene que ver la doctora, sí. Yo no puedo hacer nada. Antes tenía los testículos en fila. Entonces tengo hombre, lado, pues. Ah, no, bueno, si tiene los dos sexos ahora. Sí, antes era solo hombre, sí. Y le tiraron fuerte un par securita que le puso el doctor ahí, ya. Y le sacó la parte de la tola y le dejó ahí un cachito que Jessica, parece clítoris. ¿Cuánto? Jessica Tolosa. Jessica Tolosa. Tolosa. O Armando Luna. Cualquiera de los dos me sirve. Sí. O Armando Luna. Sí, cualquiera, sí. Si llega de mujer o llega de hombre. Pero yo quiero que me lo atiendan, no importa todo el dinero que tenga que dar, porque él es mi sobrino predilecto. No, es, tío. No se ponga a llorar. Le va a salir una teta en la espalda un día. Sí, ya, mire, el 381-2028, dama. Ya, no se preocupe, aquí la doctora lo va a ver y va a ver qué decide con él. Todo el daño que hizo tu madre, estás pagándolo tú ahora, hijo. Ya, pero rételo a él, no, pero a mí, puede por ser. Favor. Ya, ¿cómo va a ir vestido él? Voy de, señorita. Oiga, ¿va de Barbie o va de Ken? ¿O voy de payaso? ¿Usted sabe cómo llegar? Sí, va, no sé. Va, ¿qué le digo al taxi? Ah, va bien en taxi. Sí, que lo automóvil. Deje en el Metro El Golf. Augusto Leguía con el Metro El Golf. Déjeme anotar un poquito, por favor. Augusto Leguía. ¿Cuál es el Metro Golf? Para allá yo muy, es que acerca de la casa. No, es por tu culpa de tu padre, que era un traficante y era un hombre malo, que ahora te están saliendo de esa velocidad demoníaca. No, sí. Tome, malo. Señora, voy a llevar 30 mil pesos entonces. ¿Algo más quiere que lleve? Un tofi. ¿Quiere que lleve algo más o no? Ya, ¿ah? Llevo 30 mil pesos. Sí, vale 30 mil pesos la consulta. Ya. ¡Qué terrible situación, sí, señor! Ya. Listo, hasta luego. Puedo llevar naranjas. Es el diablo y Dios no te quiere.